Bueno, empezamos a grabar. Buenas noches, bienvenidos a todos. Esta es la reunión del 27 de marzo del Capítulo Ecuador. Jaime, ¿cómo les ha ido por allá? Vamos a empezar con reportes un poquito y preguntas. ¿Cómo les ha ido por allá? Jaime. Ya listo. A ver, para las personas que no Hola. tengan configurado el micrófono, solo Ya, vean el escucho. chat mientras Jaime habla. A ver, bueno, nos hemos de acuerdo puesto de acuerdo Para esta cuál. semana para las reuniones semanales ya. Para los de Guayaquil van a ser los jueves a las 8 de la noche en el San Marino, creo. Sí, están de acuerdo. Eso es lo que hemos hecho esta semana. Bueno. ¿Qué pasó con lo de la hora de la Tierra? ¿Hicieron algo? La hora de la Tierra, no, no se hizo nada. Verás, Hugo me estaba contando algo como que no. Una vez más, ¿quién está coordinando las cosas o eso? ¿Estás hablando tú con Daniel y con Tania y con Ricardo? Sí, yo estaba hablando con Daniel más que nada. Y bueno, con todos los que se han agregado al grupo de Google. Pero el proceso es bien, bien lento para contestar en algún tema. Ya. ¿Quiénes están de nuevo aquí? Bueno, les voy a contar, aquí en Quito tenemos bastantes actividades. Hoy nos fuimos a la Carolina con Valentín y con la Vero. Y estuvimos ahí un rato repartiendo información. Luego tuvimos una reunión en la tarde y hablamos sobre varias actividades, entre ellas las actividades para llegar a consejos estudiantiles. Tenemos que hablar con el presidente del Consejo Estudiantil del Colegio Mejía para que nos permitan hacer charlas por allá. También tenemos la actividad posiblemente en la Feria de Software Libre. La Feria de Software Libre se da en todo el país. Entonces a todos les recomendaría que busquen en su locación. Busquen en Google Flisol. Lo voy a escribir. Que es Feria de Software Libre. Y busquen su localidad y quién está encargado. A lo mejor pueden conseguir un espacio y hablar un poco del movimiento ahí. Así sea solo una persona, no se necesita más. También tenemos como actividades, nos reunimos con una chica que trabaja en América Unida, bueno, déjenme si me acuerdo, Unión Latina, perdón, en Unión Latina, y nos dijo que podríamos hacer un foro aproximadamente a mediados del próximo, de mayo o de abril, no me acuerdo. Valentín, ¿cuándo era? Mayo. Sí, mayo era. Bueno, entonces eso básicamente. Y de ahí lo que tienen que hacer, lo que tienen que hacer, lo que tenemos que hacer es planificar esas actividades. Y bueno, aparte de eso, lo que tenemos también que se nos viene es, escribimos a Café Libre a ver si nos dan oportunidad para pasar a otro documental, en este caso un mini documental que es ¿Quién es Peter Joseph?, que es más para la gente que ya conoce del movimiento. Eso en Quito, ¿qué más se me está escapando? Vamos a trabajar en unos tutoriales, ya conseguimos la ayuda de un amigo que trabaja en un estudio. Y listo. La charla de San Marino para la persona que escribió va a ser el jueves. El jueves 8 y 30, si mal no me equivoco. Cualquier cosa, contáctate con Jaime acá. Da doble clic en Jaime y te aparece un chat. Ahí le puedes intercambiar los datos. Eso, ¿me olvido algo, Valentín? Parece que no. Ya, Fe, cuéntales un poquito lo de la adolescencia y las ideas que tú tienes y todo, ya que es la primera vez que vienes por acá. Si es que puedes usar el micrófono. Bueno, parece que no puede. ¿Qué más? Dile que puede escribir, dile que puede escribir, teclear. Sí, puedes escribir en el chat también, ya, Fe. Sí, está escribiendo, por eso no le digo. ¿Qué más? ¿Quién está aquí por primera vez? Por favor, escriba o diga yo. Cristian, de ustedes tres, ¿quién tiene micrófono y funciona? No aquí no, pero funciona regularmente para ayudarle a configurar. Bueno, la gente que no tiene acceso al micrófono, usa el chat, ¿no? Para eso está justamente. ¿Hablaste con Salomón? Sí, hablé. Quedamos para el día martes a las 11 de la mañana, ¿podés? Déjame ver. Bueno, Hugo es la persona que nos va a ayudar un poquito con el modelo de compromiso en el activismo. Básicamente es eso. El concepto que nosotros tenemos cuando hacemos activismo o cada que ustedes hagan una reunión, por favor, traten de preguntar a las personas a qué tanto les interesó, a qué se dedican y busquen oportunidades para llegar a nuevos grupos. Básicamente eso estamos haciendo en Quito y creo que nos están abriendo bastantes oportunidades. Ya les cuento un poquito más de prensa, hasta eso si alguien más quiere tomar el micrófono anárquicamente está permitido. A ver, esa página que acabo de poner en el chat, si entran abajo al fondo de la página van a encontrar links a Twitter y a Facebook. Traten de seguir a Twitter, en Twitter y en Facebook a esta página que está ahí, porque nos van a promocionar un artículo el próximo mes y traten de que sus amigos lo sigan. Es una revista cultural interesante y no les va a pasar nada si siguen. No les van a enviar mails ni cosa por el estilo, pero Zeitgeist Ecuador va a salir ahí al menos el próximo mes. Y otra cosa, otro reporte bueno en prensa, es que tal vez tengamos un reportaje en la hora, bueno, nada más tenemos que esperar a que se dé la situación. Y eso está a cargo de Hugo, si alguien quiere preguntarle algo. ¿Está conectado Daniel? ¿Quién? Daniel. ¿Está? No, solo está Jaime de Guayaquil, o sea, de la gente que es Fambato. Ok. Sí, bueno, habíamos hablado con Jaime la semana pasada sobre reunirse esta semana. No sé si se reunieron. ¿Hablaron ya de eso? No, no, no nos hemos reunido. Hemos fijado ya las fechas para las reuniones presenciales y lo que va a ser por TeamSpeak, que dijimos será después de las nacionales, o sea, hoy día, a lo que termina esta, quedarnos los de Guayaquil en una sala. Ah, ok, Juan. Jaime. ¿Sobre qué quieren discutir? Porque lo podemos discutir aquí. A lo mejor les ayudamos en algo. Si no, les creamos una sala ahorita también, si prefieren eso. Para después, ¿no? Ah, no, claro, pero sigamos con lo que iban a hacer el video, pero primero. Se necesita quórum también, ¿no? Creo que solo está Jaime de Guayaquil. Aquí hay unas personas que me contactaron, no sé si son de Guayaquil. ¿Qué tal te fue con la lista? Jaime, una pregunta. Andrés te envió una lista de personas que estaban interesadas en conocer más del movimiento y que pertenecían o que eran de la costa, o sea, de Guayaquil. ¿Pudiste tener algo de feedback de ellos? ¿Supiste algo del tema? Sí, lo que pasa es que no hay nada, no hay ninguna actividad prevista, entonces no quise contactarlos hasta que no haya algo concreto que vayamos a hacer, porque si los contacto y no los invito a hacer algo, como que igual se va a perder el contacto. Invítalos a reunirse. Invítalos a reunirse, eso ya es algo. Sí, ya los voy a invitar. Esta semana, no pasa esta semana. Y que conversen y todo eso, y de ahí invitándoles a participar, ellos pueden dar ideas, y dando ideas, probable se pueda hacer una actividad con las ideas que ellos dicen, y de hecho van a colaborar más porque son sus propias ideas. Buenas noches, les habla Vladimir. Básicamente, mi pregunta sería: ¿qué es el movimiento Seige? O sea, yo entré aquí teniendo en claro, en base a la película, que no estoy a favor ni de la religión, ni del sistema de gobierno, ni del sistema monetario, pero no me queda claro qué es el movimiento Seige, a qué se refieren, a qué se supone que vamos a hacer. Buenas, amigo, ¿de dónde eres? Guayaquil. Ah, chévere, chévere. Justo estábamos conversando de la gente de Guayaquil con Jaime, que también es de Guayaquil, te lo presento. Sí, estuve por interno con él conversando. Ah, perfecto. Yo no sé si Andrés querés empezar vos. Sí, dale. A ver, el movimiento en sí es un movimiento inspirado en movimientos anteriores, como los que se dieron en India o en Estados Unidos por la lucha de los derechos civiles, de igualdad de derechos civiles, y por ende se define como un movimiento de resistencia pacífica. La resistencia pacífica usualmente utiliza métodos no violentos que incluyen... básicamente lo que define un movimiento de resistencia pacífica es incumplir las leyes injustas. Entonces, nosotros incumplimos las leyes injustas y provocamos cierto cambio. Eso puede darse a través de, bien sea protestas, bien sea a través de boicot, pero siempre de una acción directa, no ofensiva. Para cualquier tipo de protesta, así como para jugar fútbol o para armar un concierto, para cualquier actividad se necesitan dos cosas básicas. La primera es gente que esté educada en un tema y que tenga muchas capacidades y bueno, que sepa qué tiene que hacer en un momento dado. En nuestro caso son nuestros objetivos, nuestras fases como movimiento, y dentro de la fase, los objetivos de la fase, nuestros equipos dentro de esta fase, cómo funciona y cómo involucrarse. Y lo segundo que se necesita es una organización. Entonces, por lo pronto tenemos que trabajar en dos cosas básicas. Una es en formar una estructura para recibir gente, si quieres esparcir material educativo, y también en cierta manera integrar a las nuevas personas, a los equipos que están formados, trabajar para fortalecer esa estructura y esa herramienta de comunicación, y lo otro es esparcir el mensaje para generar esta masa crítica de que estamos hablando. ¿Va por ahí tu pregunta? Sí, está clarísimo y comparto, pero me imagino yo que debería haber algún tipo de orden, no digamos jerárquico porque no creo en eso tampoco, pero sí algo así como una persona, un portavoz que nos oriente. Bueno, algo que quería comentar, agregar de lo que dijo Andrés y también después contestar tu pregunta, la siguiente, es que si el grupo no es político ni religioso, pero se respeta la ideología de cada persona dentro, ¿no? O sea, si vos no crees en religiones y todo eso, está bien. Si otra persona sí lo cree, está bien. Lo importante es basarnos en el trabajo conjunto para poder lograr los fines y los objetivos. En este caso, el proyecto Venus y Zeitgeist como movimiento dan, acotando lo que decía Andrés, una respuesta o dan una posibilidad, una alternativa a lo que existe actualmente. Entonces, en eso estamos, en enseñar, compartir y desarrollar, fortalecer y mejorar lo que la propuesta que hay del movimiento. Ahora, sí existe un orden. Existe una estructura, se puede decir, en la cual podemos trabajar todos como colaboradores, como voluntarios o como miembros activos, para poder ir avanzando en el desarrollo del movimiento en sí a nivel mundial y también para poder difundir el mensaje con claridad y de una manera ordenada, organizada y también eficiente, ¿no? Entonces hay coordinadores, hay capítulos por países, hay, se puede decir, una estructura, y te vas a ir dando cuenta poco a poco, ¿no? Si estás interesado, quieres ser activo en el movimiento y eso, dependiendo de lo que deseas hacer, de lo que tú conoces y eso, se te involucrará en un equipo, en un equipo de coordinación de algún proyecto específico, y claro, beneficiará tu trabajo y colaboración al equipo y también al movimiento en el país o en tu comunidad donde tú te encuentras, ¿no? Entonces, más o menos, no sé si tienes otra pregunta o está contestado tu pregunta. Ya, ¿y quién organiza en Guayaquil? A ver, en todo Ecuador se están estructurando o gestando recién los capítulos. Quiero que todos sepan que en Ecuador nosotros tenemos simplemente 5 meses. Y en esos 5 meses hemos avanzado bastante como para que todos ustedes estén aquí y les podamos dar una idea general. En Ecuador, el coordinador soy yo, ahí dice. En Guayaquil, inicialmente estaba Ricardo como coordinador, pero como él no viene, yo estoy ayudándome de Jaime, que es el que está aquí abajo, dice Jaime G.I.E. Y Jaime es el que me está ayudando en al menos juntar a la gente, hacer las reuniones. Y bueno, que sea una persona que de ida y vuelta maneje la información. Es decir, si nosotros como Ecuador o como equipo internacional tenemos un proyecto, se lo decimos a Jaime y él lo informa al resto, y viceversa, ¿no? Si ustedes como Ecuador tienen una necesidad o asimismo un proyecto, nos lo informan a todos en la medida en que podamos ayudar. También está Marcelo Rivera acá abajo. Él ha estado con nosotros desde el comienzo. A lo mejor nos va a ayudar a gestar una página para Segues Guayaquil cuando ya crezca un poquito más, para que sea un capítulo independiente y con mayor acceso. No es el de la Ferbe. Y nos ayudó, por ejemplo, con lo de UIO esta semana. Él logró los contactos con la revista y todo lo demás. Entonces, él está colaborando. Tal vez todavía falta integración un poco del equipo allá, en que se junten y puedan tener un tiempo en el cual poder coordinar sus trabajos y actividades para poder mejorar lo que es Guayaquil. Pero en eso están, ¿no? En eso están Marcelo, en eso también está Jaime y las demás personas que están por el lado de allá para que la estructura pueda estar bien y puedan apoyarse, ayudarse mutuamente y ayudar y apoyar al movimiento internacionalmente, ¿no? Bien, Marcelo, bien. No hay de qué para Gracias ayudar por la esa. aclaración. ¿Cuáles son los temas a tratar hoy día? Ya, los temas, verán. Quiero que me ayuden y quiero ayudarles en este sentido. Si ustedes entran a nuestra página, que está ahí escrita abajo, se van a Colabora y se van a Proyectos y dan clic en la imagen. Ustedes van a ver los proyectos que como Sidegeist de Ecuador nosotros estamos llevando a cabo. Como les dije, básicamente hemos iniciado en Quito y muchos de los proyectos están orientados a Quito, pero pueden ser extrapolables. Y cada vez vamos a hacer que esta estructura que está ahí en esa imagen que ustedes van a ver si se meten, se fortalezca. Y en base a eso, que es una página que muestra planificación estratégica de proyectos. En base a eso, nosotros vamos a hacer el seguimiento semana a semana de los proyectos que estamos llevando a cabo. Como les dijo Hugo, si ustedes en Guayaquil se reúnen y surge una necesidad, inicialmente la necesidad va a ser aclarar conceptos. Y en eso podemos ir a las reuniones de Guayaquil para ayudarles un poco. Aquí, ¿no? Entonces nosotros podemos hacer eso. Y posteriormente, luego de eso, van a querer ustedes ya hacer o gestar proyectos cuando tengan información clara. Se reúnen para discutir esa pauta o nos reunimos entre todos para discutir esa pauta y hacer seguimiento de los proyectos. Asignar tareas, asignar verificadores, es decir, personas que hagan seguimiento al que tiene que hacer esa tarea y luego ver qué objetivos hemos cumplido y cómo nos está yendo a lo largo del tiempo. Sí, y la verdad, de alguna manera, hoy día nos reunimos a las 3 de la tarde como equipo en Guayaquil y mantuvimos una reunión con alguien de otro movimiento o grupo, agrupación más cultural a nivel latinoamericano. Pero a mí personalmente me importa muchísimo la parte de Guayaquil, les digo sinceramente. Es necesario que ya haya una reunión y que se pueda tomar en consideración el interés de las personas que ya están entrando a la página de Sages de Ecuador, o que también entran a la página de Facebook, o que entran a algunos otros medios, y que se los pueda poner en contacto, o que ustedes puedan ponerse en contacto con ellos, Marcelo, Jaime y general, para poder para que ellos sepan que hay un movimiento y que ellos pueden, su colaboración y sus inquietudes pueden ser con. Pues ya estábamos en contacto con Jaime, ¿no? Hay creo que 8 o 7 personas que están en constante cambiando mensajes, ¿no? Y supongo que va a ir creciendo, pero al menos ya se está organizando más de lo que había antes, ¿no? Perfecto, sí, mira, Marcelo, le estaba diciendo a Jaime que no esperen una actividad específica, ya al reunirse es una actividad. Y lo interesante sería que ya esta semana que viene pudieran tener esa reunión. Me pareció genial algo que hizo Andrés hoy día, que bueno, él tradujo una pequeña presentación sobre la economía basada en recursos y Sí, la vi, se la lo que está en presentó. la del website, ¿no? Sí, ya la tiene ahí. Entonces, si desean utilizar eso o si quieren utilizar algún otro medio, bienvenido sea, revisen la información, revisen lo multimedia que hay y tal vez puedan tener una pequeña reunión para ver algo, después conversan del asunto y después ven cómo es la situación en Guayaquil, cómo pueden ustedes emprender algo que ya tenga que ver con sinergia, es decir, que ya les permite a ustedes ser activos, es decir, ya tener un proyecto o planes o ideas en concreto para empezar a emprenderlas, ¿no? Entonces, para poder lograr una mejor difusión y retención del mensaje, porque Podríamos correr el riesgo de que la gente tiene el mensaje, la información y lo ve como cultura general y se acabó el activismo ahí, ¿no? Con activismo, sin activismo, esto estamos todos claros de que es algo que se va a dar, ¿no? De momento tienes mucha razón con lo que dices, porque la gente se preocupa por pagar la hipoteca, estar al día con los pagos de las tarjetas y todo eso y no le afecta nada más. Pero el momento en que ya comienzan a sentir la necesidad o que toda esta cuestión económica comience a tambalear y a fallar, ahí van a haber más personas y eso se va a dar, yo pienso, dentro de los próximos 3 o 5 años, ¿no? Entonces es cuestión de esperar, ¿no? Que la gente vaya dándose cuenta de que no tiene que estar soportando tanta miseria, ¿no? Bueno, lo que ayer estaba hablando con alguien de Estados Unidos, conversando sobre esto de Zeitgeist un poco y por internet, creo que si tú presentas la problemática social actual, el corporativismo, la devaluación, las guerras que hay y todo lo demás, la gente dice, ya, chévere, ese es el problema, todos tenemos claro el problema, pero no me estás dando la solución. Entonces, después de conversar sobre el tema, le dije, mira, sí, este movimiento tiene estas propuestas. Esta es la solución para esta es la solución para aquello, y esto es todo lo que estamos trabajando. Aún así, todavía no es perfecto el Eso que proyecto escuché y nunca había escuchado. se puede mejorar. Entonces la gente dice, ah, interesante. Entonces el asunto es, ¿sabes qué, Marcelo? Yo cuando vi una entrevista que le hicieron a Peter Joseph, a Fresco y a Susan, si quieren, entrense a la página de Sages de Sudáfrica. Ahí está hecho un ad donde está esta entrevista que le hicieron ayer, creo que en Nueva York, hace poco. Y Fresco hablaba un poquito de la transición dolorosa, de lo problemático que puede ser, la violencia que puede ocurrir, y el hecho de que ellos dicen que como movimiento lo que se Eso que plantea escuché es nunca. el evitar al mayor porcentaje esa transición dolorosa, destructiva para la humanidad, para la sociedad en general. Entonces, creo que no tenemos que esperar a que venga la crisis, porque a lo mejor no quedamos ninguno con vida. Así de simple es. Entonces, por eso la urgencia, yo creo que como colaboradores, yo antes no estaba tan preocupado por el asunto en sí, ¿no? Pero si te pones a pensar, yo creo que es imperante que tengamos clara como activistas, todos los que estamos acá, de que es nuestra responsabilidad, que ya sabemos la respuesta, compartirla y ayudar a que las demás personas también se den cuenta de ello, ¿no? Si no, volvamos a lo del triage, a lo del triaje. Hay un montón de gente que está Eso necesitando el escuché mensaje, entonces si nunca. no lo hacemos, estamos perdiendo la gran oportunidad que se nos ha brindado a cada uno de nosotros de conocer el mensaje antes que otros, User left your porque channel. no lo estamos utilizando sabiamente, ¿no? Claro, o sea, se trata de la transición. Yo sí veo que cada vez hay más gente que está dispuesta a aceptar la idea de vivir sin dinero, ¿no? Mucha gente me dice, ¿no? Y he escuchado comentarios por ahí que todo se ha vuelto, sobre todo a nivel laboral, de quién aguanta más estrés, ¿no? Más estrés por más dinero aquí o por más horas de trabajo allá. Entonces, hay menos gente dispuesta a aceptar eso como modo de vida, entonces eso es lo que está perdiendo. Que más gente acepte esta idea como motivo dominante de algo que se está dando. Y por supuesto, lo que es la manera indicando lo que no se está bien, muy Marcelo, bien. algo pasó. Algo pasó con el micrófono de Marcelo. Bueno, hasta eso, a las personas que están aquí y bueno, si dicen que Guayaquil no hay nada que hacer, les voy a dar algo que hacer. Tenemos actualmente 2 proyectos y les voy a poner los links mientras les explico. Bueno, ese es el primero y es el Why I Advocate, o por qué apoyo al movimiento Zeitgeist. Y básicamente lo que tienen que hacer o pueden hacer para ayudar es encender su videocámara, su cámara web y grabarse en un corto de 3 a 5 minutos y explicar por qué ustedes apoyan el movimiento Zeitgeist. Entonces ustedes hacen eso y bueno, así se pueden ayudar fácilmente. Nos pueden ayudar, perdón, fácilmente. Al final se va a hacer un video compilatorio y ahí ustedes en el link pueden revisar un poquito más acerca de eso. Ahí también tenemos un video de Jorge de la Tacunga. ¿El Jorge que fue en Ambato? ¿Sí? Welcome, Jorge. En el No sabía de video. tu pasado de pelo largo. Bueno, el segundo proyecto es el proyecto del Boeing Project, o el proyecto Boeing, que es Bueno, no sé si ustedes han usado LimeWire o el BitTorrent, todos esos programas donde uno, o el Ares, donde uno se baja música. Esto es algo similar, pero que sí sirve, o sí vale la pena, por decirlo así. En este Andrés, play. Sí, si me dale. permites aclarar, sobre el Boeing, no, mucha gente que yo le he dicho, bueno, bajen el Boeing para que intenten no ayudar, se quejan de que no, de que podría ser muy posible, de que gasta ancho de banda, pero no es así. Yo me he dado cuenta en el día a día, y yo trabajo con equipos que no tienen tantos recursos, ¿no? De que la aplicación es bien liviana, no ocupa más de 5K de transferencia, o sea, 5 kilobytes es nada a la hora, ¿no? O sea, es muy, muy bajo el ancho de banda que toma de tu internet. Y a la vez estás ayudando, como tú estabas bien indicando, ¿no? De la labor que hace para ayudarnos a descubrir ciertas fórmulas y cuestiones no científicas. Bueno, instalen el Boeing, incluso si les molesta, si solo tienen 10 de banda, por ser exagerados, lo único que tienen que hacer, pueden configurar para que solo use el 50% de la capacidad del Boeing. Entonces realmente no van a tener ustedes ninguna molestia en su computadora. Les recomiendo por favor que lo instalen de una vez. Hoy, también el video de Way Advocate, si lo hacen pronto, mejor para nosotros. Y así nos pueden ayudar fácilmente. Si tienen más de una computadora, lo ideal es que la computadora esté conectada a internet. Si no está conectada a internet, no tiene mucho sentido, ¿no? Y bueno, básicamente es eso, los dos proyectos actuales. También tenemos otros proyectos que son los que revisan. Les voy a poner el link del tercer documento que les mencioné hace un momento. Yo tengo entendido que la idea de Boeing es hacer que el proyecto Zyges no sea una de las computadoras colaborativas más grandes que hay en todo el mundo, ¿no? Y según lo que leí, estamos entre los 100 primeros, ¿no? En esos proyectos colaborativos. De hecho, estamos en el proyecto ACUA, al menos somos el equipo más numeroso, o sea, el mejor equipo podremos decir hasta el momento, pero se necesitan más. Y bueno, también porque ciertos otros proyectos como el SETI tienen su historia y también tienen sus créditos. Bueno, no, no sé si eso es importante, pero lo importante es que si llegamos a un número crítico, en este caso 25.000 miembros que se unen al proyecto Boeing, la computadora o el procesador que nosotros tendríamos sería más poderoso que cualquier otro procesador en el mundo. Eso nos ayudaría porque de ley salen las noticias y bueno, bastante, bastante ganaríamos con eso. Yo leí que entre los principales objetivos de ese proyecto es que las personas de Aqua son científicos, entonces sería una manera muy importante de llegar a los científicos y demostrarles que queremos colaborar y somos un grupo que hace cosas realmente provechosas. En Todos somos científicos. Todos. había una iniciativa para poner al cliente Boeing, o sea, el programa Boeing, dentro de la FliSol, ¿no? O presentar nosotros con el cliente para que la FliSol vea, ¿no? cuántos parecidos hay con todo lo que es computación distribuida y lo que la FliSol promueve, ¿no? La FliSol es la. ¿Alguien me ayuda con qué es la FliSol? Tiene que ver con todo lo que es informática y software libre. Ellos no tengo muy claro en este momento qué es lo que ellos son, las siglas, ¿no? Pero tiene bastante que ver con lo que hace el cliente Boeing, ¿no? Bueno, lo que acabas de mencionar, el FreeSoft, es una agrupación, una asociación o un movimiento que lo que procura es lograr un mercado libre para o que les permitan a ellos lanzar sus programas y sus sistemas para que a través de una programación abierta. Es decir, tú envías un programa, creas un programa y quieres que se mejore, que se fortalezca, y quizás tú no te das cuenta de ciertos errores y fallas. Entonces tú envías ese programa por mail libremente a otras personas. Esas otras personas pueden abrir el sistema de programación tuyo y pueden mejorarlo, alterarlo, cambiarlo y también pasar esa información a otras personas. Así el programa se va beneficiando del feedback de muchas personas. El problema está en que ello está un poquito en contra de lo de copyrights y también lo de otras leyes más que existen con respecto a recaudar dinero sobre patentes y ese tipo de situaciones. Y en software, ustedes saben, uno de los negocios más lucrativos es el software. Entonces, ellos lo que promueven es la idea de que el software o mucho de los software o que exista la posibilidad de que quien quiera dar libremente sus programas y todo ese tipo de cosas lo haga. Y de hecho se lo hace incluso también con la música y otro tipo de cosas más. Hay una gran cantidad de información de software libre y cosas así en la net. Pero crea todavía un debate. Todavía hay personas en otros países que no están tan de acuerdo con el tema. Si haces una ley que regule todo lo que tiene que ver con programación y con información y todo eso, y que pagues por el uso de ello, también los software libres supuestamente tendrían que entrar en ese campo, ¿no? Entonces, más o menos es la idea, ¿no? Y yo ya mencioné, creo, un email sobre la situación de nuestra posición con respecto a eso, o mi posición por lo menos, siendo parte del movimiento Saget sobre eso. Bueno, ahí abajo les dejé dos enlaces, ustedes pueden revisar. Hay gente que no sea de Quito o Guayaquil, creo que todos somos de Quito o Guayaquil hoy. Entonces, ahí abajo están los enlaces para FLISOL Quito y FLISOL Guayaquil, para que vean más o menos de qué va la cosa. Entonces, en Guayaquil, por ejemplo, no está todo muy estructurado, pero ahí tienen el nombre del contacto. Podrían desde ya escribirle, mencionando que son. Ya les puedo enviar un formato de carta si gustan. O de mail, no de carta, la verdad. Para que ustedes un poco se hagan entender y digan que quieren participar en FLISOL y que tengan un espacio. Y ahí, Marcelo, a lo mejor puedes gestionar eso, no sé. Bueno, Marcelo, ¿Me decías? contestando a tu frase, sí, bueno, lo que ellos comercializan es el know-how, ¿no? El hacer cómo. Entonces, eso es lo que supuestamente cuesta, como las universidades que venden supuestamente conocimiento. Pero, sí, lo que dice Andrés es muy cierto. Esta organización también existe en Guayaquil y sería bueno que no solamente lo de FLISOL solamente se maneje en Quito, sino que también pueda manejarse con Guayaquil y eso, ¿no? Incluso creo que la revista con la que tú trabajas, UIO Magazine, le ha de interesar conversar también va con el tema de ellos también. Desde luego, o sea, yo le digo al editor y ya está bien abierta a todo lo que es este tipo de ideas e iniciativas. Pero lo que decimos es que sería bueno ya empezar a tener contactos con ellos, porque yo pienso que a ellos les conviene realmente apoyarnos, porque nosotros abogamos por un libre mercado en ese sentido. O sea, ellos. O sea, nosotros, la idea o la propuesta nuestra es que ellos puedan hacer lo que ellos quieren hacer, libremente. Bueno, eso. ¿Tiene alguna otra pregunta antes de seguir? ¿Cómo estuvo la reunión de Quito? Supe que hubo reunión hoy día a las 3 de la tarde, no pude asistir por otros compromisos, pero ¿nos puedes contar qué se habló? Janfe, es tu turno de usar el micrófono. Ya está mal configurado, bueno, ya les digo. Lo que hicimos en Quito hoy es una reunión que pretendía más bien ser explicativa para personas ajenas. Nos iban a visitar de diario la hora y nos iban a visitar de, ¿cómo era? Unión Latina. Unión Latina. Que son dos organiz, o sea, es una organización que trabaja en la cultura de la identidad latina. Básicamente era una organización que estaba financiada por embajadas, por gobiernos extranjeros y por el propio gobierno en una mínima cantidad. Y por tanto nos declararon un poco que se limita el acceso que ellos tienen de opinión. Entonces no podrían en ese sentido ayudarnos mucho. Pero lo que sí se podría hacer es armar un debate con esa gente que está acostumbrada a hacer foros. Y eso quedamos que a mediados de mayo vamos a hacer eso. Para hacer un debate algo así como. Yo les sugerí diseño de cultura, luego dijeron alineamiento de la cultura, pero bueno, algo de la cultura y podemos así ganar un público que es bastante, bastante informado en muchos aspectos. Respecto a eso de si los medios están interesados, sabes que no. Yo creo que nosotros lo que estamos haciendo es vendiendo bien, vendiéndonos bien y creando la necesidad o el interés o la curiosidad de ellos. Porque este diario no nos buscó, la de Unión Latina no nos buscó. Y como tú sabes, igual Luis y yo, todo es empezar a manejar relaciones públicas, es todo. ¿Por qué lo dices, Marcelo? ¿Por qué decías que están interesados los medios? Yo recuerdo lo de Ecuador TV, por ejemplo, yo tengo entendido de que ellos los contactaron a ustedes, no sé si estoy incorrecto, pero eso cuenta bastante, ¿no? Es el canal del Estado después de todo, ¿no? Ya, de Ecuador TV lo que pasó, nosotros los contactamos primeramente, pero vieron una porción de Saiges de Dendum, específicamente la segunda parte, y les interesó bastante, la verdad. Se ofrecieron a ponernos en pantalla y bueno, está hecho el ofrecimiento, pero el proceso de digitalización del canal va a demorar bastante, hasta un mes aproximadamente, y después de eso sí está para producción, para que salga el doblaje, y para programación, para que salga la película. Si no me equivoco, saldría en dos partes e incluso podríamos acceder a una entrevista. Pero habrá que esperar, porque hay muchas cosas que se hablan, pero hay que esperar a que se concreten, ¿no? Entonces estamos en la fase en que nos toca esperar, al menos en Ecuador TV. Eso. ¿Janfe, ya quieres hablar? Ya, Janfe, configura de nuevo. No se te oye. Bueno, lo del 8 y medio, Juanca. Hugo, a ver, habla Hugo hasta luego. Sí, bueno, quería saber, tú dijiste, Andrés, que quién puede comunicarse con la FLISOL de Guayaquil, pero sería bueno que ya me que diga Jaime o tal vez Marcelo, ¿quién de los dos podría hablar con FLISOL? Yo me temo que voy a estar una semana o dos más acá en Quito, entonces no sé para qué día sería. Si sería después de las 2 semanas, tal vez podría ayudar yo con Jaime, pero no sé para qué día sería, cuándo. Jaime, ¿tú podrías tal vez hablar con... ¿crees tú que podrías tú hablar con FLISOL esta semana? Sí. Déjame ver. Creo que solo sale un mail de contacto ahí. Entonces, si me puedes pasar el formato del mail que me dijiste para poder enviar el mail. Ya, chévere. Para que Andrés ahí te... Sí, ahorita de nuevo te voy a mandar. Porque como... Si sería por el proceso de mail... Va a tomar un poco más de tiempo que ya hacer el contacto directo, pero sí, yo estoy seguro que ha de haber medios y formas de poder comunicarse con ellos esta semana. Así que si puedes pegarte una pequeña investigación del asunto, igual creo que va con tu carrera un poco, ¿no? Ingenierías y todo eso. Voy a ver si consigo el número de teléfono, porque ahí solo aparece el mail. Buenazo. A ver si ya la semana que viene podemos hablar, porque ellos tienen esta campaña de en estas próximas semanas... Feria, una presentación sobre software libre y todo. Y me estaba contando Andrés de que incluso tampoco tienen todavía la idea bien clara de lo que realmente quieren. Porque también creo que quieren comercializar, no comercializar software libre para empresas y cosas así. Entonces, supongo que es parte de no reconocer cuál es el problema, ¿no? Pero tienen claro, ganas, tienen ganas. Sí, sería bueno ganar aliados de ese lado, ¿no? De la informática y el software libre. Sí, ayudaría mucho, porque te cuento que el pobre Andrés tiene todo el peso de la multimedia. Y dentro del movimiento, no sé quién más pueda o tenga afinidad o con más conocimiento con respecto a lo que es programaciones, host y cosas así de internet. Entonces necesitábamos gente, la que sea. En cuestión de lo que es internet, yo sí los podría ayudar. De hecho, por eso yo soy el más conectado aquí en Guayaquil. Perfecto, entonces yo creo que ya podríamos decir que se podría organizar un grupo o un... Siempre se me va la palabra. Una coordinación Quito-Guayaquil para ya empezar a manejar multimedia para que no se le coja solo a uno, ¿me entiendes? Y que haya feedback mutuamente para que para que la página web sea mejor administrada, para que haya mejor resolución, imagen o video, lo que sea, presentaciones... Y para crear cosas nuevas, ¿no? Por ejemplo, nosotros vamos a hacer lo de esta semana, lo de la multimedia, en cuestión de lo que es los tutoriales. Hay que cargar eso en el internet, hay que tratar de tener las páginas que pongamos, mantenerlo, igual videos, encuestas. Hay un montón de cosas que podemos hacer para utilizar lo que es multimedia, ¿no? Pero personalmente yo, como músico y como escritor, soy a la antigua. Andrés tiene un poco más de afinidad hacia la moneda de cosas, ¿no? Entonces, si tú, Jaime, estás más involucrado en eso, ya emprender un poquito de trabajito ahí en algunas cosillas. Y hasta que vaya entrando más gente, ¿no? Más gente que también pueda hacer algo durante la semana. Sí, incluso estaba pensando en formar equipos técnicos, sería para... Esa es la palabra, equipos. Sí, para ayudar a la gente que... A los miembros que están dentro... A los que no pueden instalar los programas y eso, ir a las casas directamente para ayudarlos. Exacto, exacto. De hecho, nosotros acá en Quito tenemos dos equipos, creo, más. más estandarizado, se puede decir, con ideas más claras. Pero si es que, pero pucha, yo creo que debe organizarse equipos como cualquier organización, de todo. O sea, desde relaciones públicas hasta ingeniería, hasta los que se van a relacionar con los que tienen que ver un poco más con la parte de los ambientalistas y que estén más involucrados con ese concepto y que puedan trabajar directamente con ellos y en proyectos con ellos. Es decir, como Sci-Guess es un movimiento que ofrece alternativa hacia todo, hacia el cambio de todo. Entonces, el proceso de transición ser global, no solamente sobre el dinero, sino también ayudar a los ingenieros, ayudar a los médicos, a todos a pasar al proceso, en cómo ellos pueden adaptar su carrera, su profesión y todo, y sus industrias hacia el nuevo cambio. Entonces, se necesita equipos para todo. Entonces, ahorita creo que el movimiento a nivel mundial más que nada está más organizado en lo que tiene que ver con multimedia y a través de eso ha trabajado mucho más. Y por eso es que cuando se hacen conferencias, la gente que trabaja en otros campos como que se siente un poco insatisfecha. Entonces, que no creo, es solamente una percepción de ellos, pero porque también se necesitan tener esos equipos, ¿no? Entonces, hay que emprenderlos. Por eso te digo, Jaime, que es importante reunirse, el que los chicos de Guayaquil puedan reunirse, porque así tú puedes saber qué es lo que hace cada cual, qué es lo que le gusta, qué actitudes tiene y en dónde pueden colocar a cada uno de ellos. Sí, también estaba pensando en ganar, como digo, aliados o profesionales, ¿no? En ciertos temas, especializados en temas críticos, ¿no? Como economía. No necesariamente que sean miembros del movimiento, pueden ser afines o simplemente que nos quieran ayudar puede ser entrenamiento, tutorías, conferencias y esas cosas. Exacto. Sí, Jaime, bueno. cuéntame qué lugar fue el que quedó entonces para las reuniones en Guayaquil. ¿Quedó el San Marino en el norte? Sí, me parece que todo el mundo está de acuerdo con el submarino. San Marino. Y la hora quedaron en las 8, ¿no? 8, sí. ¿Se reúnen esa semana que viene o cuándo comienzan a reunirse? Esta semana tengo que reunirnos, si no. Bueno, otra ¿Cuántos cosa para estamos en todos los lista? que están Los aquí. 8, creo. ¿Cómo? ¿Cuántos estamos en lista para la primera reunión? Hay 8, creo, 8, o 10 personas, ¿no? Sí, serían unas 8 personas. Y más que se contactaron ahora conmigo, no sé cuántas serían. La última vez que se reunieron tuvieron 15 personas antes de Ambato. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se volvieron a reunir las 15 o las personas que estaban ya reuniéndose? Bueno, la cosa es que en ese momento yo recién me uní al movimiento. O sea, digamos que me uní. Y yo fui a ver la proyección Moving Forward al Mac. Luego en Facebook. Nos contactaron y se pusieron de acuerdo para proyectar la película en una casa. Luego yo ofrecí mi casa y cada quien trajo su invitado y bueno, llegaron a ser como 15 personas. Pero en ese momento, o sea, ninguno, o sea, yo no estaba, como digamos, coordinando, solo estaba recién entrando en movimiento, entonces no se pudo hacer nada. Entonces se reunieron, pero no pudieron avanzar en ningún tema específico. Claro, o sea, yo no estaba tomando la iniciativa, como digamos, ¿ya? Yo estaba esperando que otras personas, yo pensé que el movimiento estaba más estructurado, ¿no? Bueno, el asunto es que se necesita la persona adecuada a veces para organizar un poco hasta que todo marche solo. Y en eso, bueno, vamos a ayudarles bastante desde acá en lo que podemos. A ver, otra cosa, para todas las personas que están aquí y no han llenado el formulario que les voy a poner ahí, por favor háganlo. También es un poquito para ayudarnos. La mayoría ya lo ha hecho. Ese es el formulario que nos estamos ayudando para tener una mejor organización. ¿Qué más les puedo decir? Por ahí abajo estaban hablando. ¿Qué decías, Vladimir? Creo que están hablando algo de escoger gente, seleccionar. O sea, no hablo específicamente de seleccionar, sino de crear un tipo de filtro por el cual no entre cualquier tipo de persona. Me refiero a personas que en realidad no vayan a aportar. Es que las personas que no aportan simplemente no van. O sea, lo que te dijo Créeme, Valeria. todos pueden aportar. Lo que dijo Valeria en cierta Lo que manera dijo tiene Valeria en cierta razón. manera tiene razón. Porque si bien todas las personas, como tú dices, haces una minga y van y hay gente que no ayuda, pues se va a aburrir y se va a ir. O sea, la verdad, no tenemos esos filtros porque el voluntariado exige cierta autodisciplina que no está presente en todas las personas. Por eso no tenemos filtros. Y más bien cuídate de no separar a cualquier persona. Incluso esas personas que parece que no te pueden ayudar en cierta manera, incluso si sea por moda, pueden generarte acceso a algún recurso como un auditorio, como un público, más que sea porque les gustó el momento. Entonces sepan aprovechar todas las oportunidades en lugar de alejar a la gente que les puede parecer indisciplinada. Gracias por el comentario, Andrés. Ya sé para dónde viene. O sea, no, mira, básicamente no es que me refiero a separarlos ni a nada de eso. O sea, simplemente piensa una cosa, por ejemplo, que entre en el movimiento Seiget uno que otro muchacho que por moda quieren estar ahí porque han visto a gente que les interesa o cosas así. Y de una u otra forma llegan a preguntarles a algo y lo que van a hacer es desinformar, porque no están ahí por los ideales, sino simplemente por seguir a alguien o por algún tipo de moda. A eso me refiero. Bueno, algo que teníamos que, bueno, que compartimos en una conferencia, en una reunión que tuvimos de capacitación hace unos días, es que, bueno, habíamos hablado, nos estamos tratando de enfocar en tres grupos de personas, que mayormente son un universo más limitado, una visión más global sobre cuáles son los intereses de las personas y qué podemos aportar nosotros hacia ellos. Pero para resumirlo en breves términos, cualquier voluntario, cualquier persona que es parte del movimiento o que conoce el movimiento, por lo menos debe estar capacitado como para dar una buena opinión sobre ello. Aunque no sea activista, aunque no le importe o aunque esté acostumbrado al medio en el cual vive y no quiere ni le interesa cambiar, por lo menos cuando le pregunten sobre el movimiento, sobre SciGaze o sobre cualquier otra cosa que involucre ello, pueda dar una buena opinión sobre ello y otra persona que sí pueda estar interesado puede involucrarse con mucho más agrado. De hecho, por ejemplo, te digo yo. Yo me involucré con el movimiento por alguien que no es activo en el movimiento, que simplemente fue y me dijo, esto es interesante, hay un documental que lo van a presentar al tal lado, ven, ni siquiera sabía bien de qué se trataba ella, y después me interesó a mí más, ¿me entendés? O sea, como dice Andrés, no puedes disgregar a nadie, discriminar a nadie, pero sí puedes mejorar el sistema como tú compartes el mensaje con las demás personas. Como dice Andrés, con respecto a la minga, no leí esa parte, pero claro, una persona puede no participar como lo hacen activamente los demás, pero sí puede tener una buena opinión sobre ello y compartirla a otras personas que por esa buena opinión pueden involucrarse y pueden ser más activos, ¿no? Mira, Entonces, te voy a contar un mayormente ejemplo. eso le... Eso es Sí. lo mejor de los casos. Verás, te voy a contar un ejemplo de Harry, que actualmente es el que está aquí arriba y actualmente coordina un capítulo en Colombia. Harry ingresó al movimiento porque un amigo de él le dijo: mira, en ese grupo de Facebook tiene tantos seguidores, yo me voy a hacer la plata. Hagámonos la plata con eso de Zeitgeist. Y Harry entra a ver eso y ve la información y se impresiona tanto que se une al movimiento. ¿Sí me entiendes? Entonces, el asunto es que necesariamente el método no es perfecto por cómo la sociedad opera actualmente. Lo que tienen que trabajar no es segregar necesariamente, sino que cuando llegue alguien nuevo, sepan hacer lo que nosotros denominamos triaje, o lo que en jerga común se conoce como pregunta, y pregunten: ¿cuál es tu opinión acerca de eso? ¿Cómo te enteraste del movimiento? ¿Qué tan lejos has llegado con el movimiento? Es decir, ¿qué película viste? ¿Viste la 1 y piensas que eso es de movimiento Zeitgeist? ¿Viste solo la 2? ¿Viste alguna lectura, alguna opinión en Wikipedia? Entonces, hacer esa investigación es más importante en el momento de que alguien nuevo llega, y sugerirle nuevo material, ver sus dudas, incluso cuando uno no sabe, tiene que valientemente decir no sé. Y eso es una gran ayuda porque das apertura a que otras personas te ayuden un poco. Acá continuamente nos toca actualizarnos y mejorar las herramientas que tenemos. Muchos de nosotros hemos cambiado de opinión en varias cosas. Y bueno, si se necesita ayuda, si hay alguien que desinforma, no tienes que atacar a esa persona. O sea, la otra persona no desinforma por mala gente. Habrá eso ocasionalmente, pero usualmente no es así. Y tienes que intervenir en la conversación y amablemente darte el tiempo de explicar todo. Lamentablemente a veces no hay una manera rápida de hacer las cosas. La gente está acostumbrada al modo que nosotros vemos en Hollywood, al modo violento y efectivo, pero así no es como se funciona. Escribí algo, creo yo, sobre resistencia pacífica y el método. Voy a dejar otro link. Le pegas una cachetada a alguien y después la persona te pregunta ¿por qué? Y ahí dices, por Zeitgeist, mentira. Pero la idea es, como dice Marcelo, difundir el mensaje, ¿no? Claro, quizás lo que debemos hacer como voluntarios y como personas que participan en el movimiento es mejorar nuestra opinión sobre el movimiento, informarnos bien, tener bien clara la película para poder compartir el mensaje adecuadamente. Y claro, esto puede ser como ese jueguito del teléfono descompuesto, donde vos tenés una información y se puede ir tergiversando de boca en boca, pero la información al final se transmite, o sea, las personas pueden llegar a conocer que existe Zeitgeist, por lo menos, y de ahí viene la masa crítica. Cada cual saca sus propias conclusiones sobre lo que está escuchando, porque la gente tiene curiosidad, desea averiguar qué es lo que dicen, ¿no? No se tragan. No todos se tragan las cosas tal como se las dan, ¿no? Sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que estaba diciendo Hugo. Habla nomás, Jafe. Sí, ya por fin creo que logré esta tontera. Sabes, vos eres el culpable de que no lo logre, loco, no explicaste bien. Bien, Jafe. Bueno. Bien, bienvenido. Oh, bien, qué bien. Sí, yo estoy de acuerdo. Otra cosa que iba a apuntar que no podía decir antes era que la gente que recién comienza, aunque esté interesada, de todas maneras no va a difundir bien la información. Entonces, de ley se va a tergiversar al principio la información y es algo que se debe tolerar al principio. Claro, lo importante es que la gente lo esté hablando y luego por curiosidad, tú escuchas en el bus una conversación sobre X tema o sobre X cuestión, la escuchas tanto que tú mismo por curiosidad vas a querer aclararte a ti mismo qué es eso y vas a ver en la web o la propia persona va a investigar la respuesta por sí misma y va a llegar a una conclusión mucho más acertada que lo que escuchó, por supuesto, en el bus o lo que escuchó de boca en boca. Pero lo importante es que el tema esté circulando y esté dando vueltas, ¿no? Es lo que pasa en Guayaquil. En Guayaquil está dando vueltas bastante el tema, ¿no? Y ya han habido grupos que lo cogen, luego lo dejan, luego se retoma. Creo que es la tercera o segunda vez que se va a retomar una directiva en Guayaquil, ¿no? Pero eso es lo que importa, que esté dando vueltas, ¿no? Que no se abandone, sigue generando contenido, sigue generando qué hablar, ¿no? Así es, Marcelo. Lo Recuerdo importante es también que el seguir movimiento. informándonos. Sí, lo importante es seguir informándonos e informar a los miembros nuevos. Sí, exacto. Quizás todavía nosotros tengamos que tener reuniones en las cuales los que ya estamos más tiempitos, siempre tienes que actualizarte, como dijo Andrés. Crear esa sinergia de los que estamos quizás en un proceso ya de echar raíces, podamos ir creciendo hasta que podamos dar frutos. Habrá personas que todavía son semillas y otras que van por el proceso de ser semilla, ¿no? Pero el tema es que acá todos tenemos que reunirnos, todos tenemos que seguir aprendiendo, todos tenemos que ir madurando los conceptos y las ideas, ¿no? Y así poco a poco. Pero ¿cómo se hace eso? A través del activismo, a través del modelo de comprometerse activamente. Otra cosa que también es importante aclarar es que esto se supera. Mira, si tú vas a una escuela primaria y escuchas a dos niñitos peleando sobre cómo funciona, qué sé yo, una bicicleta o una calculadora o un esfero, y ves la pelea tan infantil porque tú ya tienes mayor conocimiento de ello y con facilidad puedes resolver el problema que tiene. El conflicto del que estás hablando se resolverá de manera similar. Entonces, si nosotros tenemos un problema y vemos que esa otra persona no entiende ese punto, pero tenemos tal conocimiento que nos es fácil abordarlo, ese problema se resuelve fácilmente, como con los niños de escuela, ¿sí? Entonces, básicamente es eso. Yo creo, con el tiempo uno lo entiende más, porque a mí me pasaba lo mismo que a ti. O sea, uno siempre ve el pero siempre hay un poquito más a dónde ir. Si es un poco complicado de inicio, no te voy a decir que no. Ahí me convenciste. Bueno, eso chicos, si tienen alguna otra duda, Por lo pronto les pido que hagan el proyecto Huawei Advocate y el proyecto Boeing, y a la gente de Quito y Guayaquil respectivamente, que nos reunamos como hemos estado haciendo en Quito, que se reúna en Guayaquil. Si ustedes tienen dudas, reúnanse a quejarse de sus dudas. Si nadie encuentra la respuesta, anoten todas las preguntas que no encontraron respuesta, y de esa manera vamos a hacer algo bien. Para acá abajo creo una sala para Guayaquil, para que en unos minutos ya vamos a ir para allá. Entonces, toda la gente de Guayaquil vamos a ir para allá, y las personas de Quito que quieran colaborar con Guayaquil para dar ideas, sugerir dudas, vamos a estar ahí principalmente oyendo, y si necesitan algo, vamos a aportar. Si no tienen nada más que decir, por lo pronto esto sería todo lo de hoy. David, habla. ¿Alguien ha estado investigando sobre el Boeing? ¿Sobre qué? Boeing. Investigando sobre el Boeing, creo que pregunta. Si alguien estaba investigando sobre el Boeing. Sé más específico, David. Verán, estaba leyendo un poco sobre eso, entonces, si lo quieren proponer en la comunidad de software libre, tenemos que, o sea, hablar bastante de cuáles son las ventajas que puedo ofrecer para ellos. Entonces estaba viendo que ofrecen ciertos, no sé cómo decirlo, ¿verdad? Se llaman APIs. Entonces son programas que están a la disposición de otras personas para que sean utilizados y que los provee la comunidad del Boeing. Pero, y también supuestamente dan el código del Boeing, o sea, es código abierto, es software libre, pero para eso tienes que unirte a la comunidad de Boeing. Y estaba tratando, pero no me deja, o sea, ahí donde dice registrarse, solo da la opción para hacer login, pero no me da la opción para registrarme. No sé si alguien lo logró, si alguien estaba intentándolo. Sí, tienes que iniciar sesión en Boeing, si no me equivoco, y luego registrarte o algo así. Entonces ahí te registras en un equipo. Solo inicia sesión en la página, en el enlace que di de Boeing, hay una especie de tutorial. Entonces trata de seguir el tutorial y luego, no sé si esa es la pregunta. Verás, hay otra página, les voy a mandar, lo voy a poner aquí para que veas si tú puedes entrar, porque yo ya tengo instalado el Boeing y ya está corriendo y todo bien, pero igual no me tiene un rato hacer, o sea, dar un usuario y una contraseña para que me registren como miembro de la comunidad. Entonces ya la pego la dirección y dime si puedes entrar, por favor. Entonces ahí hay una pestaña que dice View Source. Entonces dime, porfa, si es que te dice que puedes ver, a mí me dice que no tengo permiso para ver lo que hay. ¿Dónde me dijiste que se hace eso? Se te abrió la página, ¿no es cierto? Arriba hay unas pestañas que dice, déjame ver, espera. ¿Ver fuente? Sí, eso mismo. ¿Qué te da ese enlace? A mí me muestra un código, yo puedo ver algo del View Source. No sé si es a lo que te refieres. Se ve código fuente. O sea, porque a mí me indica unas cosas, pero no sale ningún código fuente. La verdad dudo que sea el código fuente. Yo creo que el código fuente debe estar en la página del desarrollador, que sería la Universidad de Berkeley, hasta donde tengo entendido. Ya listo, voy a seguir viendo porque sería bastante importante demostrar que es software libre, a pesar de que cuando se le instala dice que es, o sea, trabaja bajo la licencia GNU. Pero sería bastante importante dar la página donde está el código fuente para demostrar que en realidad es software libre. Eso nomás, gracias. Claro, ya entendí. Creo que tiene un problema ahorita la página del Boeing. Luego lo vemos, ¿ya? Bueno, yo solamente antes de cerrar este foro quería saber un repasito de lo que se va a hacer en Guayaquil y nosotros también podemos repasar, Andrés, lo que vamos a hacer en Quito, Janfer y el resto de la gente de acá de Quito. Así que no sé si están de acuerdo Jaime y también Marcelo. Claro, sí, dale. De Guayaquil, creo que nos vamos a ir abajo, a la sala de Guayaquil. De Quito ya lo quedamos hoy tarde, Hugo. Y sí, bueno, yo decía solamente como por sinergia, ¿no? Que ellos sepan lo que vamos a hacer. Y a la vez, nosotros sabemos lo que ellos van a hacer. Y claro, nos macheteamos el próximo domingo mutuamente. Ah, sí, lo que pasa es que ya lo dije al inicio de la reunión, lo de Quito. No sé si. Haz un breve Ah, resumen en bueno, todo sí, caso. yo llegué tarde, sí. Yo llegué Sí. hace 5 minutos después. Bacán. Entonces, repasemos lo de Guayaquil, si les parece, Jaime y Marcel. Claro, dale. Jaime Sin, ¿qué vas a hacer esta semana? Bueno, entonces seguimos con lo de Guayaquil. Bueno, esta semana tenemos que reunirnos los de Guayaquil, reunirnos sí porque sí, esta semana a definir quiénes somos, cómo estamos. Bien, ¿algo más? Sí, tienen que hacerlo de wey advocate o porque apoya el movimiento Zeitgeist y promocionar el Boink. Déjame ver que si a ellos se les quedó el mensaje, le estaba tomando la lección, vos. Me mataste, Andrés. Le soplaste la polla. Bueno, a los de Guayaquil, bueno, les quiero decir primero es que usen el grupo de Google, o sea, no respondan al mail, sino que entren directamente a la página del grupo para poder responder y ahí pueden crear nuevos temas y ahí pueden ver los temas que ya están creados y responder desde ahí mismo. Bueno, Hugo, la verdad, Jaime, perdón, la verdad sí es más fácil responder desde el mail. ¿Cuál es la diferencia de utilizar para comunicarnos el Google Groups o el mail, que es básicamente lo mismo, ¿no? En el Forward. Lo que pasa es que por ahí se me están quejando es que llegan acumuladas todas las respuestas de los demás y cuando ya responden varias veces se puede volver confuso. No sé, depende de qué mail tengan. Bueno, Entonces para responder. en la página En la página se ve con una forma más una forma más estructurada estructurada. quién habló, quién respondió. Por eso yo pienso que para que no haya confusiones, accedan a la página directamente. Sí, bueno, además ¿Te refieres al foro de Zeitgeist de Ecuador, Jaime, o a qué página? ¿A la página del Google No, Group? al grupo de Google. Sí, trata de educarles. Mira, lo que yo te recomiendo realmente es que, como yo he hecho con bastantes de ustedes, vayas uno por uno haciendo que entren a TeamSpeak y que una vez en TeamSpeak les puedas explicar esto, les puedes explicar las herramientas como el Google Group, donde pueden acceder para ver las conversaciones y tal. E incluso a veces no hace falta ver los emails o que te lleguen como un email compilatorio cada semana. Pero lo que se puede hacer es lo que te digo, tienes que ir uno por uno. Es una cuestión de paciencia, pero te da muchos mejores resultados que botar la información. Bueno, nos vamos acá abajo los de Guayaquil y la gente de Quito que quiere. Okay.